La metáfora está ahí en el rincón, muerta o agonizando. La letra fría ha triunfado otra vez más. La imaginación nunca tuvo poder y lo establecido es regla y misa. ¿De dónde voy a sacar yo entonces fuerza y músculo para dedicarte una sonrisa? ¿De dónde? We'll be right back. yo entonces fuerza y músculo para dedicarte una sonrisa. ¿De dónde?